Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio muy especial de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 24, grabado el 14 de agosto del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a este episodio número 24 de los Comic Geekos. Señoras y señores, en este domingo tenemos en el estudio a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Muy buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola a todo mundo. Lastimosamente en este episodio no tenemos al Sensei porque anda de viaje en Carolina del Norte, pero produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Y señoras y señores, en este episodio tenemos algo muy, muy especial. Una noticia que nos hemos tardado varios meses en poderla actualizar. Y eso es que... Sin City al fin vino a El Salvador. Yeah. Así es, señoras y señores, Sin City al fin vino a El Salvador. ¡Salud! ¡Mira, plástico! Es el que lo botan. Con babero hasta ahorita, man. Con pajilla, babero. Le das los vasos tipería a los invitados. A los invitados, así es. En SB Medios tratamos bien aquí a nuestros... Bien, bien. Al talento. Sí, yo estoy lento. Muy bien. Galán. También soy galán. Ok, y señoras y señores, los Comic Geekos nos reunimos todos. Fue el viernes, ¿verdad? El viernes, en la noche, el viernes 12 de agosto. Por poquitica, el viernes 13, mira. Sí. Ahí me hubiera afligido aún más. Nos reunimos todos en el... Multicinema Galería. Multiplaza. Así es. A ver... Sin City. Y aquí les tenemos unos clips que grabamos en ahí mientras estábamos en el cine. Los vamos a tocar ahorita y después vamos a dar todos nuestro comentario acerca de la película. Omar, se me olvidó apagar la canción. No, tal vez, no sé si después lo vas a poner, pero que este va a ser un spoiler de entrada. Ah, sí. Así pone el Danger. Sí, señoras. Will Robinson, Danger. Hoy estoy lento yo con los faders. Lento. Danger, Will Robinson, Danger. Así es, este es un spoiler full episode. En este episodio vamos a dar todo lo... Yo creo que todo el mundo ya la vio. A esta altura, sí, solo mira. Centroamérica no lo había visto. Creo que sí, ya, bueno, toda la mara que de España y todo eso como que ya la habían visto. Así es que, o sea que... muchas gracias a todos nuestros oyentes por no habernos dicho lo de spoiler. Sí, gracias por no... Exacto. Al final se muere. Sí. Bueno, no es como que sea gran casi. Spoiler, porque todo el mundo ha leído ya la bichita pasión. Era la Jessica Alba Marte. Así que vamos a arruinarles la película si es que no la han visto. Así que a esta hora o la piden en Amazon o la van a alquilar porque ya está en todos los rentavideos. O sí. Leen los paquines y... Exactamente. Así que véanla primero y luego oigan nuestro episodio para oír nuestros comentarios. Y vamos a iniciar con los clips que grabamos allá en el centro comercial. Y nosotros yo quiero hacer una pequeña pausa en medio de los clips porque hay cositas que quisiera hablar con ustedes mientras tenemos que hablar. Exacto. Así que vamos con el primer clip. Se va a morir un geek. Yo no le debo nada. No va a cobrar. ¿Qué es la presión? Señoras y señores, bienvenidos a un episodio extemporáneo de los Comic Geekos. Estamos aquí afuera del cine multiplaza, multicinema de multiplaza, con Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y también tenemos aquí la presencia de Rick Escamilla. ¡Hey! ¡Qué pasiones, geekos! ¿Qué tal, Rick? ¿Qué tal? ¿Cómo nos ves aquí ya en persona, en vivo? más feos que las fotos, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Las fotos ya de por sí están medio, medio chavacano. No, pero no las fotos de anime, sino que la foto normal. La foto normal. O sea, por eso. También tenemos a Robbie, que es de del podcast de La Charamusca. Hey, buenas noches, buenas tardes y buenos días. Aprendiendo. Y también tenemos a David, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Buenas noches, estoy aquí para el opinión gringo. La opinión gringa de Sin City. Sí. ¿No lo has visto? David. No. Vaya, al fin tenemos un gringo que no lo ha visto. Sí, cabrón. Que solo nosotros. Nosotros pensábamos que eran los únicos que no habíamos visto esa película, pero ya veremos que sí. La noticia no la vamos a cambiar. Hay que cambiar esa noticia. Sí, la noticia. Espera, es que aquí no tengo eco, papá. No importa. Ya voy al baño. Sin City, ya llegó El Salvador. Pero no ha venido la 2 todo. Sin City, City, City. Sí. No, al fin vino. Yo, solo va a estar un día. Al Salvador. De veras, película en promoción hoy. No, pero todas dicen en promoción, o sea que debe haber promoción. Pero ahí me cobraron lo normal, o sea sí, que no, no había dos por uno, sí. Sí, yo no entiendo cuál es la promoción. Qué vale. Bueno, también está por acá Britoman, pero creo que ha ido al carro a traer la cámara y lo vamos vamos a parar la grabación y vamos a continuar cuando regrese Brito. Ese es el final del primer clip y no sé si quieren comentar algo. Mis amigos geekos. Mira, la gran bulla que había de fondo. Estaban bajo una cascada del ángel, ¿o qué? No, es que es la fuente que parece regadera. No, es toda la gente que nos estaba aplaudiendo. Sí. ¡Los geekos! ¡Corran, grande pop! Y si más de alguien se pregunta, ¿y dónde estaba Julius para ese momento? Estaba reservándole los asientos en el cine como de una balance. No, nosotros estábamos una hora antes. Eso fue una hora antes. Correcto, pero no en la sala. No, Julius estaba en la sala reservando. Bueno, no estabas allí. No habías llegado para ese entonces. No, no estaba. En lo que nosotros nos fuimos a comer, vos llegaste. Julius, te vas a ganar el... Una puta solo. Se va a ganar una puta. Se va a ganar una puta. Yo también estaba en la sala. Es que no la has visto. No, pues no estaba en el comedor. Sí, está como la de Sin City. A propósito, David. Cualquiera. Es el gringo que estaba ahí. El cuñado, mi cuñado, y estaba ahí también creo que es el único gringo en existencia que no había visto Sin City. Y mayor de 18 años. Mayor de 18 años. Por no mucho. vamos a oír el segundo clip. Mira, yo esperaba verlo así, vea. Puta, espérense, porque si no me putea. Eso hubiera hecho yo, cualquiera, él no. Me tengo que tomar la lechita. Se sienta. Nosotros no. No era todo ahí un par de veces. Mira, era él el del carro. No, pero era ese, había que esperarlo. Son las 10 para las 9. La película va a empezar a las 9 y aquí estamos los geekos reunidos en el food court. En el food court. Y no nos podemos ir porque nuestro amigo Robbie de La Charamusca está masticando 42 veces cada bocado que toma de su Quizno. Es que si no, ya después de un par de horas sale completo. Sí. Y lo va a tener que digerir durante la película. Esperemos que no termine de bajar antes que termine. O que le suba de vuelta. Sí, bienvenido a tu equipo. No, pero por experiencias anteriores nadie está tomando ningún líquido. Ups. Por cierto, acaban de conocer la voz del primer, no, segundo de nuestros fanáticos que llega. Salud, a la hora. Ya, me lo perdí. Que ya no viene engañado, ya no. Es más, estoy esperando a Rampa para penquearme ser el número uno. Ya van a penquear a Rampa, dices, ¿no? Que aparece por ahí porque no ha venido todavía. Se te vamos a comer algo, vamos. ¿Dónde quieren ir? No nos vamos a la paletear desde Multiplaza. De paso, porque no vamos al cine. De repente, las técnicas. Homecoming. Las técnicas de conseguir fanáticos de los geekos. Para que salga mejor en la foto. Te invito a comer. Mira, vos acercándote al cine y solo ves una gran pancarta. Brito, no. Man, we love you. En la entrada. ¿Cómo la convenciste? Mi esposa no va a venir. Y yo, Está tomando fotos. Fans. Ok, bueno, y aquí creo que tenemos varias cosas que tocar. Miren, grande verga. Sí, para empezar, empecé a grabar cuando ya había empezado la historia, la historia que estaba contando Brito Man, que tal vez la puedes contar aquí. Sí, hombre, por supuesto. Resulta que era una época. ¿Vos no estabas, Julio? Sí, yo me recuerdo eso. Ah, pues era vos, Rafa y yo. Ajá. Yo no. No, el Tico Mac no existía todavía. Entonces. No le habían hecho mis papás. No le daban permiso de salir solo. Entonces pasamos por el sensei porque íbamos al cine. No me preguntes a ver qué película. Y el sensei, sí, espérenme. Ya solo sobre tiempo. Que... Sí, o sea, llegamos. No habían celulares en ese entonces. Puta, apurate, cabrón, vamos a ver la película. Ay, espérense, sí, voy. Pero solo me tengo que tomar la lechita. Ok, vea. Cualquiera diría que puta, se va a empinar el vaso, te limpias ya la caminando. La botella de la refrigeradora se va a empinar la botella y va a dejar la Te limpias ya caminando y salís, pues. Y encontramos en la mesa del comedor mantelito, el vasito de leche y hasta puta servilletita doblada. Hasta espumosito el vaso. Sí, solo le hacía falta una notita que dijera: querido Roberto, aquí le dejo su lechita. Y le ves que, igual que el Roddy, que masticando 42 veces, el Roberto tomaba un sorbo de leche, volvía a poner el vaso en la mesa, ponía las dos manos sobre la mesa, hasta que bajara. Sí. Y se quedaba, pero solo se quedaba pensando, o sea, ni siquiera nos comentaba. Con una media sonrisa en la cara. Ajá, sí, con la mirada perdida en el aire, volvía a agarrar el vaso. Y nos ¡Ah, cabrón! ¡Ya va a comenzar esta puta solo! Y yo creo que se estaba apurando. O sea, que ese vaso en un día normal le dura toda la tarde. Sí, él. Pero en ese momento, o sea, surgió la historia por eso mismo, porque ya, o sea, íbamos al cine como una hora antes, comprar los tickets. Medio hablamos, pero como había gente que faltaba que comer, fuimos al food court. Y entonces esto se grabó como 15 minutos antes de que empezara oficialmente la película, supuestamente. Uh-huh. Entonces todos desesperados, puta, Roberto, apurate, masticá esa babosada. Y Roberto así ni se apuraba. No, el sensei. Según nosotros, el gran fila para entrar al cine también, sí, ¿verdad? Sí, sí. No, pues es que también éramos un montón. Eso sí. No, es que mira, jalamos bastante mara. Sí, jalaron. Yo reservé 6 espacios o 7 en el cine que los geekos y sus acompañantes, y de repente veo la tropa que venía entrando. Bueno, hagamos la cuenta, ¿quiénes la fueron a ver realmente? Porque nosotros Escamilla, definitivamente Escamilla, la vio. Sí, pero ella no sabía lo que iba, pero bueno. Ah, bueno, espérate, conta eso, porque también eso estaba bien interesante. Bueno, también, yo estaba... Vos llevaste a tu vecina. Sí, mi vecina estaba... Mi vecinita camina. Yo estaba en la casa dormido. No iba a ver la película. No, espérate, ¿cómo no? Pero me dormí. Lo que pasa es que me desvelé una noche antes porque me tocó trabajar. Estás dormido, te despertaste, te diste la vuelta. Vamos, Diana, va. Bueno, yo no lo quería contar así, va, porque yo sé que ya no voy a ir al programa. Vestite, Diana, vamos a ver. Sí, sí. No, la verdad es que como me tocó trabajar una noche antes, llegué a trabajar como a la 1:30. Entonces yo dije, para gozar la película, ya que vine temprano. Voy a llevar a la bicha. No, me voy a dormir un par de horas. Me llegué. Me dormí creo que como media hora. Cuando ella me habló, no sé, no me acuerdo ni para qué, empezamos a platicar. Y le dije, mira, si estamos aquí, a lo mejor vamos a tomar algo. Y seguimos, va, chido. Nos fuimos. Pero en eso yo como ya iba con eso. Ya iba maquinando. Ya. Mira, si quieres, The wheels are turning. O sea, eran las 6:30 de la tarde. Ajá. Entonces, ¿qué quieres? Le digo, tomar algo o comer algo. ¿Y vos tenés hambre? Me dice, yo sí, me estoy cagando el hambre. Vamos a comer algo. Te vaya, vamos a la panetier de Multiplaza para cambiar de ambiente. Porque nunca habíamos ido ahí. Vaya, chivo. Y si querés, después, mira, yo a las 8 tengo. A las 8 era. A las 8:15 dijimos. A las 8 le dije, para ganar más tiempo. Que hemos quedado ahí con los que grabamos ese programa cholero que tenemos de los comiquitos. Alguien que dice la verdad. Vamos a ver. Programa como dice la Chole, programa basura. Programa basura. Que vamos a ir a ver esta película de Sin City que. al rato y te gusta, le digo. Es que yo tenía la idea, se los digo sinceramente, yo nunca había leído un cómic de Sin City y a ella le gustan las películas de acción. Entonces yo dije, bueno, esta es película de superhéroe. O sea, no, de cómics. Basada en Paquín. De cómics. Va a ser de acción. O sea, bueno, ni siquiera había visto el de Marv, que tiene Tico Man, que todos lo hemos leído, creo yo. Y... todo dediado me lo tengo. De o sea, va a ser de acción. No es que vaya a salir un superhéroe con un super traje y capa, pues entonces. Yo dije, no, a ti sí le gusta la película. Vaya, sí, me dijo, vamos, ok. Entonces comimos ahí, nos quedamos. La primera impresión fue cuando vi a Camilla. Y Camilla, ¿y cómo la convenciste? Si yo no me pude convencer a mi esposa. ¿Y a qué me traes? Uy, aquí a qué venimos. A ver la ciudad del pecado. ¿Sí? Del pescado. Usted a saber a dónde me lleva. Creo que iba a ver una película de Acajutla. Sí, esa persona. La, pescado. La ciudad del pescado. Muy bien, vamos a ver el tercer clip. Aquí vamos los geekos de camino ya al cine. ¡Qué bien te quedan esos pantalones de los 70s! El leisure suit. Sí, lástima el poliéster es. Da un paso y... echando chispa. Eclesiástico. Ojalá que no esté malo del estómago porque va a agarrar fuego. Acaban de cerrar el cine. Ups. Solo falta que tiemble. Ey, ¿qué te pasa? Se va a la tranquilo. Están cerrando el centro comercial, esos son los sonidos que vienen de del metal. Ese sonido que llega en el fondo es todos los picos haciendo pipí antes de entrar al baño. Antes de entrar al baño. Antes de entrar al cine. Ahí creo que no tenemos comentarios. ¿Cómo no? Yo sí, bueno, yo me sentí orgulloso ahí cuando subimos ya a las salas y que estaba... eso lo tengo, lo tengo grabado. ¿El qué? Eso está en el siguiente clip. Ah, ok, ok. Vamos a tocar el siguiente clip. Ya vimos a Rafa Man también aquí en el cine, que estaba esperando. Era parte del fan club de los comic geekos. Estamos subiendo las escaleras eléctricas. Bueno, solo nos va a hacer falta la hermana, si viene Rampage, solo nos va a hacer falta la hermana de Rampage para que estemos todos los que alguna vez han participado en los comiquitos. Sí, ya Sensei. Ya Sensei. Háganle por el celular y pegamos el micrófono al celular y que hable por la caja portátil. ¡Ey, el fan club de los chicos! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Rafa? Tranquilo. Esta es la segunda aparición de Rafa Man en los comiquicos. La primera fue en el episodio 2, creo, ¿verdad? ¿Dos? ¿Tres? En el 2. O sea que si quieren saber la historia de Rafa Man, oigan el episodio 2 de los comiquicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Hey, ¿grabaste lo que dije ahorita? Hola. No, hay que ver. Ah, otro miembro del fan club de los comiquicos. ¿Cuál fan club? Autógrafo. ¿Qué es eso, Emma? Es que estamos grabando otro episodio de los comiquitos. Muy bien. La voz, y eso que no vieron que ya se iba alejando. No, pero yo no conocía a ese chelo de ustedes. Ajá. Y yo cuando que vi que los comiquicos, yo no reconozco. Tuvimos que chinear. Dije, sí, de veras un fan vino sin saber que... No, pero tanto, hagámosle aquí. Julius seguía reservando asiento en la sala. Sí. Cuenta, va. Primero, Julius y señor. No, pero Julio la iba a ir a ver de todas maneras. Yo creo que también Claudia iba a llevar a Claudia. La esposa, entonces. Claudia siempre va a ver. Pero estamos contando todos los que fuimos juntos. No, yo quiero contar las personas que la fueron a ver porque nosotros los incitamos a que la fueran a ver. Va, Claudia. No creo que hubiera ido por su... No, por su voluntad no iba. David, mi cuñado. Sí, David. La Caro por David. La Caro por David, sí. La Vero. La Vero. Omar. Por Omar. Omar. La si no hubiera venido con mi Kiko, vos no lo hubieras ido a ver. Sí, sí, claro. Ajá. La Bea Guerra. La Bea Guerra, Roberto. La Diana. Diana. Escamilla. Rafa. Rafa. Van 10. Van 10. Ernesto, dijimos Ernesto y esposa. ¿Estos eran los que estaban ahí arriba? Sí. ¿12? Vaya, 12. ¿Dos hijos de puta? No lo hubiera dicho yo en estos términos, pero... ¿No sé, cabrón? Y 5 hijos. No contaste, no contaste a tu vecina, ¿verdad? ¿Cómo no? La Diana, ¿cómo no? Okay. Obviamente no lo había ido a ver. Muy bien, seguimos con el clip número 5. Aquí estamos en el cine viendo los previews. Ya estamos sentados los geekos. Aquí tengo a Tico Man a la par. Nos agarramos toda una fila. Aplastamos como 20 gente, pero lo logramos. Logró caber todo el fan club de los geekos. Hey, sí, gracias. Sí, no, ponte la camisa de nuevo. Sí, gracias. Me acaban de levantar un brasier. Gracias, chicos. Sí, gracias. Guárdalo. Aquí sentados están a la panilla Verónica. Está también Beatriz, que es una amiga de mi esposa Verónica. Verito, Candy Candy, todos nuestros oyentes quieren que regreses a los geekos a hacer otro episodio. Bueno, lo pensaré. ¿Cómo puedes hacer? Con nuestros fans. No, es que estoy tan emocionada que vamos a ver por fin Sin City que no puedo pensar ahorita en otra cosa que no sea eso. Ah, vale. Ajá. Se le va a hacer chicharrón la lengua de la Vero. Esa paja que se echó, ¿eh? Sacada de pata. Quisiera oír el comentario al final de la película de qué le pareció. Mejor voy a regresar al programa. Omar Man, ¿pero qué te va a costar que participe nuevamente? Le has ofrecido cuidar a la bebé dos fines de semana seguido. No, ya me toca. Por eso grabamos los miércoles. Bueno, otro comentario. ¿Y por qué el Tico se estaba quitando la camisa? ¿Qué pasó ahí? No, tu esposa era las fans. Ah, okay. Pero imagínate qué fea que creían que era el Tico. Por eso le dimos póngala por la boca, acabo de comer. Y me va a dar vasca. Para nuestros oyentes que tienen la gran duda, dejó la boca a lo que se vio al fondo era la extra de Cinderella Man. La película de boxeo. No sé si está el comentario de que todos los extras ahorita son. Ah, sí, eso viene parecido. En el siguiente clip. Vamos a tocarlo ahorita para que lo oigan. A propósito, production note: Candy se ha comprometido con los geekos de venir el episodio número 25. Y el siguiente, exacto. Esperamos poder grabarlo durante la semana para avanzar un poco más. Uh-huh. Y va a ser una reseña de Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zobaco. Exacto. El Zodíaco. Nos tocó limpiar la casa otra vez en compensación. Sí. Así que traigan todos sus implementos. Voy a traer mi rumba. La rumba. Y aquí vamos con el siguiente clip, señoras y señores. El delantal rosado. Acabamos de ver el preview de Hulk. De Hulk. De King Kong. Y mi comentario era que se miraba igual de pixeleado que de Hulk. No sé cuál es tu opinión, Tico Man. No, se ve tranquilo, pero no sé. Siento que estoy viendo la misma película demasiadas veces. Ya el CG ya llegó al punto donde lo detectas en dos cuetazos. No, sino que también la misma historia. Ah, bueno. O sea, de King Kong, ¿no pudieron variarle un poquito? Bueno, sí, la variaron, porque en la original película de King Kong no andaba brincando sobre taxis y destruyendo tantas cosas como ahora. No, pero igual, la isla de monstruos, dinosaurios, King Kong. Bueno, habría que ver, pues, Peter Jackson. Sí. Le damos el beneficio de la duda. Y aquí seguimos, ya son las... ¿Qué? Las 9:15. Y todavía no ha empezado la película. Seguimos viendo anuncios. Bueno, algo que me he dado cuenta es que como que se están acabando las películas de Paquines, porque los extras todos han sido de ciencia ficción, cosas así, nada relacionado a Paquines directamente. Vimos uno de Chicken Little. Yo no sé, esa es la única animada que ha sido. Y de ahí King Kong, que se ve buena también. Como bueno geeko, vamos a hablar. Creo que ya empezó. ¿Y se materializó el sensei? No se materializó el sensei. Ya le vamos a hablar por teléfono al sensei. ¿Qué pasó? I see dead people. ¿Ah? Así es, ya apagaron las luces del cine y está por empezar la película, señoras y señores. Oh yeah. Continuaremos el comentario. I come here for the party. Came here for you. I've watched you for days. You're everything a man could ever want. It's not just your face. You're figure. Okay. Shivers in the wind. Ajá. Like the last leaf in a dying tree. Bueno, pero así como dice el. Buena paja. Dijo el tico ahí en el clip de que ya se están acabando las películas de superhéroes. Pero la vez pasada, cuando fuimos a ver Stealth, todas las extras que dieron eran remakes. No sé si te acordás. No me acuerdo cuál estaba. King Kong. Estaba King Kong. Estaba. Uh-huh. ¿Cuál otra era? No me acuerdo. Pero todas fueron como tres seguidas que eran remakes. O sea, no eran historias originales. No viene nada nuevo. Ajá, como que están dedicando a hacer. Bueno, rehash. Charlie y la fábrica de chocolate, ¿un remix? Una preguntilla, porque yo sí eso no lo entendí. Normalmente son tres libros, ¿verdad? Los que se basaron para hacer este Sin City. Mm. Pero la primera escena y la última escena es de otro libro, entonces. Fíjate que no sé, yo sé que la primera escena es de una historia corta. Okay. No relacionada con ningún, o sea, no es parte de ningún otro libro. Ese es un asesino a sueldo. Al parecer. Ya. Yeah. Spoiler. Entonces, vale, los tres libros son Long Goodbye, A Big Fat Kill y Yellow Bastard. Esa historia como que apareció y ya. Yeah. No, mira, no era parte de ningún otro. Pero no era solo ese pedacito donde mata a la chica, sino que continúa. No, no la has leído. Okay. La historia se llama The Customer is Always Right. Oh. Bueno, entonces quizás creo que esperaremos que la incluyan en Sin City 2. Que, por cierto, Sin City 2. Aún no empiezan a filmarla. No, pero no se preocupen. No lo vamos a comenzar a decir semanalmente. ¿Y por qué no? ¿Tengo que cambiar? No, vamos a estar hablando de King Kong. Tengo que devengar el eco del volado ese, ¿no? Sí, lo bueno, compramos especialmente para esto. Sí, pero voy a quitarle el ring de tu el teléfono. Ring a mi teléfono, porque si oyeron en los primeros clips, se oyó el Doom Song en el fondo. Y ese era mi celular, por cierto. ¿Es tuyo? Sí, ah, sí. Ah, ok, yo pensé que era el mío. No, no. Porque a media película. Te sonó. Y lo contesto. Y resultó que. ¿Aló? Cuando yo veo el caller ID, decía Sensei. Y según yo era el sensei, entonces por eso contesté. Ajá. Y yo, hey, ¿qué pasó? Cuando oigo la voz, me doy cuenta que yo le he puesto sensei a mi sensei, al de Aikido. Ajá. Y yo, estoy en el cine. Bueno, eso no, el Doom Song. Vamos a oír el siguiente clip, señores y señores. Espera. Ah, bueno. Pues ahorita está la película y ya podemos comenzar. O sea, está en ese último clip, estaba empezando. Oían los primeros diálogos. Exacto. Que cómo empezó. De una forma rara que no relacionada realmente con nada de la película. De ninguna de las tres. ¿Sí? Solo hasta el mero último final. Hasta el final. Y que es por la chica de los ojos azules que. ¡Maceta! Me imagino que la mamazorra la mandó a matar. ¿Alguien la mandó a matar? ¿La mamazorra o la mafia? Porque la también, acuérdate que ¿alguien? Se pisó a los dos. Se pisó a la mamazorra y a la mafia. Uy, voy ahí. No, literalmente. Oye, yo no había caído hasta ahora que Tico me estaba contando de que esa chava era la de Gilmore Girls. La hija. La sí. hija. Es cierto. Y cuando el Tico me lo contó, yo, o sea, me hizo Me hizo pling, me hizo clic. Cayó la pero por la voz. Te hizo pling, ¿el qué cosa? Ay, calmado, Chepito, calmado. Pero por la voz, realmente la chava la ve y no la reconoces. No, yo no, ¿sabes y qué? Y qué bien. Un buen detalle que le hacen es que le dejan los ojos azules a pesar que la película es blanco y negro. Sí, pero los ojos de ella no son así no, azules. Es lo que ves, no es un color original. Te apuesto que sí, eso salió en el cómic, que solo le pintaron los ojitos. En Gilmore Girls no le salen así de azules. No, le salen más oscuros. No, es que también se lo resalta. Por ejemplo, la chica que sale al principio de la película, que sobre la que están hablando ahí, el vestido rojo siempre, lo demás blanco y negro, y el pelo rubio también. Sí, el pelo rubio, y los labios rojos también. Los labios rojos. Y eso me imagino que en el cómic así debe haber salido, porque vos te das cuenta cuando ves a Frodo la primera vez con los lentes blancos, yo me acuerdo que así salía, los lentes eran blancos. Por cierto, sale Elijah Wood, por eso si decimos Frodo es... Yo tampoco lo reconocí. Mira, el otro detalle es la presentación, después de la escena inicial, que es la introductoria, después comienzan los créditos iniciales. Todos son ilustraciones del Paquín. Sí. Todos son ilustraciones directas. O sea, te decían el nombre del artista y te ponían el personaje del Paquín. El personaje del Paquín. Frame del Paquín. Por cierto, hablando de la música de la película... Robert Rodríguez, la, la música de la presentación, me acuerdo que me gustó un verbo, sí, la forma en que pasó la introducción. El resto de la película, me acuerdo que la música me pareció así como que bien de background, nada impresionante, un poquito depresiva hasta en ciertas partes. Pero esa presentación bien, así me llegó, pues yo dije, pues toda la música de esta película va a ser así. Sí. Véate, por lo menos el soundtrack. Por lo menos más largo que la canción de los emails que Rampage todavía no nos ha mandado. hint Rampage. Oímos el siguiente clip. Click. Bueno, acabamos de ver el final. La película. Sin City. Estamos hasta tomando fotos de las caras de la gente al terminar la película mientras vemos las expresiones. Bueno, veo felices, aunque dos parejas se fueron a media película. Sí, cabal, yo vi ahí un par de movimientos así, espasmos de gente que estaba llamando a Hugo. Sí, es que estaba algo yuca, me volaba. Estuvo fuerte, sí. Bueno, vamos a bajar a salir aquí del cine. Como nota de producción, aquí de nuevo en el estudio, vamos a tocar el siguiente clip, que es ya cuando estábamos afuera del cine. O bueno, todavía en el cine, pero en el pasillito. Ah. Aquí estamos, acabamos de salir. Britomán, tus impresiones de la película. Todavía no tengo impresiones, todavía estoy queriendo ordenar todos los pensamientos en mi mente. Y tratando de ver cómo salvo una amistad, pues, esta película está a punto de hacerme perder. No, buenísima la película, a mí me gustó realmente. Rara, diferente. La animación, las partes de animación que no eran filmadas, pues le dan un toque especial a la película. Yo creo que aparte de la amistad que estoy a punto de perder, valió la pena, buenísima, buenísima. Espérate, aquí tenemos a Ernesto, que es uno de los oyentes de los Comic Geekos. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? No, ¿qué? Bueno, aquí a Flo, ¿qué pasó? No. Muy... Vos eras de... Yo me dormí. Ajá. ¿Viste que dos parejas se fueron? Sí, sí, estábamos viendo todos los que se levantaron. Los que se levantaban. Todos. No entendieron el concepto. Sí, sí. Súper artístico. La imagen, el colorido, todo. No, bueno. Solo la violencia. Después mira, de ese caricaturesco. Esta es la típica película que hay que ver otra vez para terminar de entender ahí varios detalles. Sí. Menos compleja de lo que pensaba, porque las historias al menos fueron lineales. Yo no, bueno, hubo un par de cambios. Pero yo tenía la idea como que iban a ser en paralelo. ¿Pudiste detectar cuál era la escena que hizo Tarantino? No. Bueno, será en la que es parecida a Reservoir Dogs, que salía una silla por ahí, que vi ahí una similitud, pero no sé. No era esa. Ya vamos a ir a investigar, realmente no la detecté. Supuestamente ya va a salir en DVD en Games Place esta o la próxima semana. Así que y eso va a tener escenas extras y todas esas cosas. ¿De qué? Bueno, excelente. Ahí bueno, platicamos. Gracias, vos. Pues, sí, adiós. Adiós. Ajá, es que mía, ¿cómo son? ¿Qué pensaste de la película? Pues te digo que valió la pena. Muy buena movie. Me da lástima no haber comprado los popcorn para ver, porque pagaba la entrada y el popcorn. O sea, bueno, y más, y un hot dog y una pizza y lo que quieras. Muy buena película. Me esperaba menos, pero me sorprendió. Vamos a ver, tengo que confesar que 3 horas antes de la película me puse nervioso. Una expectativa desde, ¿qué? 4 meses de venir anunciándola. Los comentarios de Ricardo de que, hey, tanta propaganda que le han hecho y si no me gusta. Yo estaba socando, pero llenó todas las expectativas que le habíamos puesto a la película. Haciendo, que le podríamos decir al sensei por no haber venido. Mira, acordate que él ya la había visto y aquel es delicado. Con la decir, violencia gráfica. Mañana no la van a dar, mañana ya no la van a dar. Así que, pero sí, se disfrutó mucho. ¿Y qué opinaron de las 2 parejas que se fueron? Fueron 6 parejas las que salieron. ¿6? Ay, yo solo vi 2. Yo vi a la tercera pareja. La primera fue como a los 20 minutos de la película, que dijimos, ahí van los 2 primeros, que eran edad más o menos de 50 años promedio, calculen. Los otros 2 eran parejas más jóvenes, que de seguro no soportaron ya tanta sangre y violencia. Yo no pude dejar de estar viendo la película para usar mi mente en ver quién se salía. O sea, estaba tan clavado que no podía estar viendo, ahí va uno para afuera. No. Era muy buena movie. Todo bien. Bueno, vamos a tener que hacerlo más in-depth y hacer la parte de los spoilers más adelante, ahorita, ya saliendo aquí del cine. Sí, yo ya había leído la historia de Marv en una Semana Santa, que Tico Man llevó el paquín a el buen periodo que escogiste para leer la historia. Sí. Pero no sé si senté lo mismo que la historia de Marv, por ser la que ya conocíamos, porque era la única que había leído yo también. Uh-huh. La sentí como que la más aburrida, no aburrida, pero como ya la conocía, la disfruté menos en comparación a las otras 2. Ok, ya estamos de vuelta en el estudio, señoras y señores. Eso fue los clips que grabamos allá. Y ahora vamos a deshacer la película aquí, a analizarla por completo, pedacito por pedacito. Así que, mira, yo creo que se vieron por allá los comentarios. ¡Qué horrible! ¡Qué no sé qué fue! De alguien que llegó sin saber qué iba. Es que estaba viendo al Tico. Sí. Sin camisa. No, te diré que ese, ya tenía yo días de que no me daba ninguna película ese sentimiento. Oh. Pero siento que lo quiero. De Bambi no lloraba. De Bambi. Ese sentimiento en mi área de baño. pero después de haberla visto, ya de acordarme, de recrear las escenas en la mente, yo ya la quiero ver otra vez. Y es que realmente la película está buenísima. Es de alquilarla ahora, ¿no? Es que sí, realmente, sí, como si se dieron cuenta, no es para todos. Obviamente. Porque, cabal, yo me di cuenta que no era se fue alguna gente, obviamente gente que no sabía de qué se iba a tratar, de qué era, en qué estaba basada. Ayuda a tener un poco de información sobre qué es Sin City, pues. Pero, como la película es una traducción panel por panel del paquín, hubiera sido, por lo menos para mí, yo hubiera preferido no haber leído ninguna de las historias antes, porque ya sabía qué esperar. Uh-huh. Pero sí estaba como el comentario que les hacía también, igual que Ernesto, es que yo esperaba que fueran paralelas la historia, o sea, que contaran un pedazo de la historia de Marv, otro pedazo de Yellow Bastard, otro pedazo, y se fueran intercalando, porque sí hay puntos en que tienen en común. Uh-huh. Pero las presentan una tras otra. Sí. Que eso a mí me dejó así como que hubieran hecho mejor así tipo Pulp Fiction, que las escenas se mezclaban más. Sí. No sé usted. Yo lo que sentí, la verdad que no lo noté, pero sí lo que sentí al inicio cuando empecé a ver a Bruce Willis hablando con su partner, era básicamente que sí, o sea, ese es el tipo de diálogo que se lee bien, bien chivo. Uh-huh. en un paquín o en un cómic, pero que cuando ya lo pasas a ver a alguien moverle y las expresiones de la cara y toda la cosa, ya no es tan natural. O sea, ya se ve como que fuera una película mal actuada. De los 30, mal actuada, ¿verdad? No, tal vez no mal actuada, pero a mí me sonaba como aquellas películas de Humphrey Bogart cuando sale el Exacto. Con el maltés, que la mitad de la película le está narrando el mismo personaje de fondo. Esa parte no, esa parte me gustó cuando oían las narraciones de lo que estaba pasando, lo sentí súper bueno. Sino más bien cuando me gusta mucho. Cuando hablaban un personaje con otro, ahí es donde sentí yo que quizás hubieran llamado a Quentin Tarantino y le hubieran dicho, "Mira, escribí algo de nuevo porque Quentin tiene pero esa Miller, ahí tiene, lo tiene a la par. Sí. No, pero Quentin Tarantino es el tipo de persona que cuando vos ves Pulp Fiction empiezan a hablar de masajes de pies y toda la cosa, vos lo ves tan natural. Que decís, pues ya, no, esto no es actuado, esto es en vivo. ¿Verdad? Esto lo... Como que en español hubieras a alguien que está hablando recorcholis, cáspita. Exacto. Entonces, sí, repámpanos. Demasiado serios. Disdain, que no sé qué, The Broad. Así, unas expresiones todas bien de los 30. No tanto eso, sino más bien la química entre los actores la sentía bien forzada, bueno, porque tenían que decir exactamente lo que decían los balloons. Yo sí, una parte que cabal, ahí es lo que me acuerdo ahorita, es cuando entra Marv. A donde la policía. Ajá. Que le pide las pastillas. Ay. Entonces que le empieza a contar, bueno, ¿y qué hiciste? Peleé con unos policías, que no sé qué. Entonces cuando ella le dice que poche, ¿cómo voy a arreglar esto con los con la del parole? Ah, el parole board. Entonces en el paquín él se levanta así violentamente y le dice, ah, que van a correr ríos de sangre, que no sé qué, que estos son los battle days y no sé y qué. Y se lo saltearon. No, lo dice, pero lo dice, yo sentí que en la película lo dice bien tranquilo. Es que es Mickey Rourke también, actuando al cool, ajá, típico cool. O sea, en el paquín vos ves a la bicha asustada, pues. Yeah. Aquí era como que... Veneno. Lástima que dejaron el muñón. Y aún sin una mano. No te das cuenta. No necesito que ocupe una mano con una levanta. Pero mira, viéndola así globalmente la película, lo que la impresión después del cine inmediata después me prevalece. Disfruté más las dos historias que no había leído, porque digamos la historia de Bruce Willis, que se me olvida el nombre del policía, Hartigan. Yo estaba socando que le iba a pasar algo a la Nancy. Tanto como era no me la toquen. O ya grandecita. Que la yo no me esperaba que fuera ella. La cachimbiaron toda. Y después es el trajecito nítido, la bicha nítida, todo. Ah, bueno. Solo fue en la espalda, los latigazos, la carita no la hacía la tocar. Ah, pues también, también cuando Marv se tira al agua y sale seco, ¿verdad? Lo sí. Pelo seco, ¿verdad? Sí. Pero mira, regresando, la historia de Marv me pareció un poco como apurada. No solo porque ya sabía cómo iba a terminar. Tico me está recordando que hay, en ese caso sí se cortaron ciertas escenas. Poquitas. Pero en el Paquín, por lo menos, recuerdo que la historia te justificaba cómo es que Marv estaba resolviendo ese misterio. Porque el fulano es un matón, no es un detective. Y vos lo ves en la película y decís, este bruto, ¿cómo se...? Puti, qué cagado de la risa cuando lleva al bicho fuera del carro. Eso estuvo bueno. Se ve bien caricaturesco. No, mira, yo no había leído ninguna de las tres historias y las tres las disfruté, pues realmente no le hallé. O sea, mi impresión no fue que una fuera más lenta que la otra, sino... Pero yo disfruté las tres. Como decía la Vero, que le hubiera gustado ver otra historita más al final. O sea, que está muy corta la cinta. Ella la sintió corta. Yo la sentí larga. Yo la digo. Sentí 2 horas 10 minutos. Yo cuando... Para nuestro estándar es un poquito larga, sí, comparada a películas comerciales. Yo me acuerdo que no había ni siquiera empezado The Yellow Bastard, o la última parte de The Yellow Bastard, cuando yo todavía estaba... Yo pensaba, bueno, ya se va a acabar esto. Híjole, y después me acordé, no, si falta The Yellow Bastard, ya no ha salido. Y ya para entonces decía yo... Wow, esta película de veras que es larga, pues. Y pero pues Yellow Bastard salió bien corta, pues, porque realmente meten a Hartigan a la cárcel y al rato ya salió y ya está con Nancy. Y eso, no es que le busque peros a la película, pero no explicaron por qué salió, simplemente por confesar 8 años después que lo había hecho. Porque ya había pasado 8 años en la cárcel, supuestamente. Ah, bueno, que no sé si solo 8 años le iban a dar. No, o sea, se supone realmente que por el crimen que lo estaban acusando, que ¿cuál era? Por violar a la niña. Ah, por violar a la niña. Pues, tío, solo 8 años me parece hasta poquito. Ahí hay un punto de la historia que siento un poco como que se saltaron, no sé, la lógica. El hecho de que supuestamente la niña era la testigo y podía señalar al hijo del senador fulanito. No le hicieron caso, supuestamente. Pero la cosa es que ¿por qué estaban tan... que no la podían encontrar. Que no la podían encontrar y tan... sea, si es la testigo principal en este caso, ¿cómo le perdieron de vista? Es una niña. Yeah. O sea, ¿cómo la perdieron en primer lugar? Eso no, no sentí. ¿Y en el cómic también así es? O... No sé, no lo he leído. No has leído. O sea, que tenemos que ir a... Tengo que ir a comprarlo. ¿Cómo es? The discount. Discount. In stock trades, así es, para ir a comprarlo. Gracias a los amigos de Comic Geek Speak por darnos el link. Bueno, ¿qué más? Los personajes. Te voy a decir que la primera escena a donde matan a la chava de rojo, antes de que la maten, la primera escena, cuando se ve la primera animación, ese corte yo lo sentí. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué pasó? Ah, cuando queda solo blanco y negro y como el negativo. Y que realmente es animación, si te fijaste, no era filmado. No, es solo la silueta de la gente. No, pero o sea, tenía movimiento de la ropa, más que todo el tiempo. Sí, era animado. Pero ese era... sí yo lo sentí. ¡Pum! ¡Uy, qué cortón! Cortón. Yo hubiese preferido que a la toma original con computadora lo hubieran recortado para que no se viera tan animado. Ajá. Y solo ver las siluetas de la personaje real. Yo sentía que Marv no se movía naturalmente, o sea, se movía todo tiempo. El Robocop. Lo que considero que afectó es que obviamente Mick Rourke tiene prótesis en la cara para hacerle la cara tan grande y cuadrada, entonces las expresiones faciales de él se veían bien reducidas. Sí, también. Sí. Bueno, un punto también es la sangre. Ahí ustedes joven, o sangre blanca o sangre roja. O amarilla del el Yellow Bastard tenía sangre amarilla. Yo hubiera preferido que todo hubiera sido sangre roja. Porque se veía bien el contraste de blanco, negro y la sangre roja. Se ve más, lo que pasa es que no sabemos si en el frame de cuando lo dibujó Frank Miller en realidad usó blanco para hacer esa sangre y el chavo dijo, bueno, no, si no, vos no, hiciste blanco, seguimos con blanco. No, es que por lo menos en la historia de Long Goodbye, historia de Mark. Hay partes, por ejemplo, cuando lo tienen amarrado, que le está pegando Wendy. Ajá. Ahí sale con sangre roja. Toda esa historia, todo el Long Goodbye es blanco y negro, no tiene nada de color. Wow. El único color que tiene es en la portada. Bueno, por cierto, paréntesis, ya que lo dijiste, se me había olvidado a mí en la historia que después que la Wendy se lo ha tastaseado todo, él simplemente, ok, ya quedamos tranquilos, se quita las... se desamarra solo, que se suponía que... los mecates que fuertemente sujeto y dice, hey, no me pegaste, si pudiste haberme quitado el arma. Es que yo no le pego a una dama. Esa me fue chivatada. Fue chivatada del Marv. Y que la Gale, que sale en la siguiente historia, dice, hey, se desamarró. Sí, los nudos son mi especialidad. No, yo tengo una otra pregunta. Y ¿qué vitaminas toman los matones de Sin City? Porque les pegaban balazos y seguían caminando. Eran inmortales. El Dwight, el de la segunda historia, se avienta del quinto piso y cae parado. Gracias a los All-Star. El otro era Marv, que lo atropellan como 5 veces en el carrito. La Wendy. Y queda nítido. Todavía entra al carro. Sí, es que, no sé, yo en el Paquín se ve que le pega, pero uno asume que que ahí tal vez lo hubieran filmado de tal forma que no le pegue directo en las rodillas el carro, pues porque ahí se veía que lo levantaba con todo. Sí. Imagínate, pero que lo hacía tecniqueadito, o sea, la bicha daba vuelta en el todavía carro. En el aire, el bicho. Cuando todavía el bicho no había caído. Era rápida, era muy caro. El otro Hartigan que le pegan 10 balazos y ni uno le pega el corazón. Sí. Ni a la cabeza. Bueno, uno le pegó cerca, sí. Yo pensaba que. Le pegaron como 10 balazos. Qué pulso el del compañero. Por suerte, de esos cirujanos de Sin City necesitamos aquí en el país. Sí. Sí, claro. Para que le hicieran crecer otra vez el Winky a Yellow Bastard. Ah, sí, es una sobredosis de Viagra. Sí. Un pedazo de intestino era. Yo no sabía que la Viagra es color amarillo. Y que supuestamente era azul. Sí. Y bueno, las chicas de Sin City, la única que no era prostituta era la policía, que estaba igual de buena. Puta, mejor que todas. Sí, no, pero mira, me impresiona. En las últimas dos películas que he visto a la chinita esta. A la mijo. Ya no se ve tan careplato horrible como se vio en... como se vio en... Es que no le sacaba mucho la cara y no hablaba mucho. ¿Y cómo salió a dónde? En Fast and the Furious, parte 2. ¿Qué hubo, mijo? Es que ahí, cuando la veías en las fotos de Fast and the Furious... Y era mexicana. Wow. Pero cuando le viste en la película... es que el problema cuando abre la boca. Es que tiene la misma expresión siempre. Ah, pero es que es una careplato horrible. Pero ahora aquí, ¿cómo que le tomaron los ángulos? Pues sí, bueno, no, que andaba semidesnudo también. No, y no hablaba, pues, o sea, no pero qué buen personaje, a mí ella, puta. Así como, así, para serle sincero, así como andaba vestida, casi ni le vi la cara, güey. No, igual, la, ¿cómo se llama? La de Gilmore Girls. sale Nena y sale chulísima. Bueno, hoy hago el comentario. Toda la película que sale en las escenas, yo decía, esta babosa la he visto de un lado, pero yo también. Con los ojos así, claro, no sabía quién era, hasta ahorita que lo acaban de mencionar. Fíjate que yo estaba tratando más de ubicarla dentro del cómic, porque yo decía, bueno, este tuvo que haber salido en el cómic. ¿Cuál era? Y antes que sigas con el conteo, uh-huh. Esta bicha hizo lo mismo que Elijah Wood. Escogieron un papel, aceptaron un papel totalmente contrario a lo que han hecho recientemente como para limpiar su imagen, porque ahorita Frodo, que quiera hacer cualquier otro papel, iba a ser bien difícil con aceptar en una película. Sí, porque claro, como que en este papel, este lo hizo súper bien. Lo hizo súper bien. Pero yo le explicaba a Claudia. Pero a veces las circunstancias los encasillan. Sí. Sí. Pero yo le explicaba a Claudia que no es que lo hayan escogido por ser alguien famoso o conocido, sino que es exactamente la imagen del fulano en el patín. Igual creo que esta bicha como que dijo, hey, ya eso de niña buena de Gilmore Girls me lo quiero quitar de encima. Bueno, aunque en Gilmore Girls se estaba dando a medio mundo. Era la que andaba más tapadita realmente. Sí, y es la que dice que tengo que hablarle a mamá, que no sé qué, pero igual se está cambiando su... Otra cosa que me cayó mal, o sea, yo sé que un buen director como Robert Rodriguez que le diga a alguien, mira, si te sentís incómoda con quitarte la ropa en la cámara, no hay problema, uh-huh. Como lo dijo la Jessica Alba. Ajá. Pero... Tenía que haber enseñado. Solo se le dieron las nalgas, pero lo mismo que le ven en el cómic sale sin. Sí, sale topless. Y yo hubiera dicho en ese momento, siendo Robert Rodriguez, you know, you can't do that. Ok, don't worry, voy a conseguir otra actriz que sí. A body double, lo que sea. Ajá, un body double, cabal, o algo así, pero ni eso, ¿verdad? Pero ya acordaste. Ya me deprimiste. Espérate. El pedacito que baila, yo no sé si ya podía bailar desde antes. Y es bien mínimo el papel que hace. Pero bien cortito, yo me imaginaba un baile así tipo From Dusk Till Dawn. No le ganó. Es que esa parte es la que tenía que haber dirigido Quentin Tarantino. Bueno, por si no la habían ubicado, la parte que dijo Quentin Tarantino es cuando está Dwight con Jackie Boy en el carro, el de la cabeza cercenada. Y que empieza a hablar. Es la mejor cagada de la risa. Cuando le cambia la voz, que le va a parar yo ahí. Y habla bien. Yo no paraba de reírme en el cine. Mira, una pregunta de esta de Dwight. ¿Qué onda? ¿Cuál es la historia detrás de Dwight? ¿Alguien sabe? Pues según lo que decían en la movie, como que es. Lo andan buscando, lo meten a la cámara de gas si lo cachan. O sea que asesina y todo. Uh-huh. Pero al parecer. Se está reformando o está reformado. O está bien enculado de las mujeres, sí, dice algo, hace referencia en la película de que ha cambiado su imagen porque la única forma de reconocerlo es con las huellas digitales. Sí, correcto, se ha hecho cirugía. Que eso es otro libro, entonces. Te he dicho, estaba supuestamente al principio enculado de la chava. De la Shelly. Y se va a pegar el otro hueputa porque mucho la chingaba y después un montón de las negritas. Es que se le encontró, era vieja amiga. No, pero según tengo entendido, él como que... Otra amiga. El amor de su vida, según tengo entendido, era la chica, la negrita. Está mejor. Pero como esa chera de volada es una chica de la vida alegre. Que tiene que trabajar. Entonces el chavo obviamente no se va a enamorar de... No, pero también la otra te... No, era bartender, te dijo. Y después de servir mesas. Pero bartender en el mismo bar de la Nancy. Vaya, pero la Nancy solo bailaba y nada más. ¿O qué sabe? Estaba estudiando leyes. Ella se guardó para Hartigan. Mira, es como la Britney Spears que decía que era virgen. Vaya, hablas de Britney. ¿Quién era la Brittany Murphy? No la era Goldie. Era la bartender. No, la Goldie. Que por cierto, Goldie y Wendy. Espérate. Las pintan en el paquín de la película. Brittany Murphy. Y no, para. Es para Goldie la que matan en la cama de forma de corazón. ¿Y cuál es esta chera? Esa también es Murphy, la bartender. ¿Cómo se llama en la vida real? No sé, eso ahorita no tengo los datos. Es la que salía en la IMDb. IMDb. Bueno, mientras Omar hace la investigación. Tienes razón, ese punto que está diciendo Tico Man, que la Goldie se quedó cortita, o sea, están mucho mejor todas las demás. Pues sí, está mejor la policía. Mejores culos, todo. Puta. No. ¿Sabes en qué se pasearon en la Goldie? Mataron a la policía, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? No, en lo que la Goldie la pasearon es que le pintaron el cabello amarillo. No era el color natural. Entonces, el contraste en su cuerpo, no había de forma de presentarlo, creo yo. Y el color amarillo de su pelo, que dudo que era original, se veía mal, porque estaba bien bonita, pero sí, no, pero vos lo dijiste ahí, se estaba bien bonita. Y según lo que entiendo, la chava debería haber sido guapa. Puta, que vos te quedaras. Policeman. Bien, policeman. El gran garrote. Aquí está. No, vamos. Brittany Murphy es Shelly. ¿Ya vieron? Tico Man. Perdón. Entonces, la Goldie Wendy era Jamie King. Jamie King. Jamie King la Shelly. Hoy otra vez, Shelly. ¿Quién es la Shelby? Shelly era la bartender. La bartender. Esa es la Brittany Murphy. No, no me ¿Y a dónde más ha salido ella? Ella ha salido ya en varias películas. Es más, aquí te digo. Ella salió en Little Black Book, Good Boy, Uptown Girls, Just Married. Ninguna. Eight Miles. Ah, Just Married. Eight Miles. ¿Cómo no? Sí, vimos Just Married. Just Married, que sale con Ashton Kutcher. La de Ashton, que se casa. Ah, y se con razón. Vida. No, nada, que no me compro. Pero no me gustó. Ya sé quién es. No. Es que ella no actúa muy bien, que digamos. No, igual yo cuando vi el Just Married, yo vi la de. Y actuó mucho, sí. Igual como actúa en todas las películas, en esta también, en Sin City. Ese mismo actuadito de medio psicótica, loca, con una su sonrisa que. Puta, ¿qué le pasa a esta chava? Ajá. Su risita y su así. No, es que tenía un modito bien a lo Marilyn Monroe, le sentía así como de pasmadita, pero así actúa en todas las películas. O sea, pero que sabes, no, que yo creo que le ubicaron bien al papel, porque en el papel de bartender que tiene un novio que la penquea y ella no puede hacer nada, como que las hace una bicha así medio bobita. La que como que andaba buscando problemas era la Jessica Alba. Porque yo al final esperaba. Con Hardigan. Yo al final esperaba que Marv llegara a ayudar. Ajá. Y que ese fuera el problema del que él había sacado, por la cual ella le era chera de él, pues. Sí, quiere decir que además de que el de bichita la quisieron violar, más grande la quisieron violar, después le pegaron latigazos y después tuvo que tener otro huevo que le llegó a salvar el mar. Puta, está como que. Mira, lo que a mí no me cuadró. Pero el huevo ese había sido hace algún tiempo, supuestamente. O sea, fue antes de toda esta historia. Ah, okay. Sí, porque así, era bien chiquitita. Bien, pero aún así, Bruce Willis, con lo mal que se veía, que hoy ya el papel le pegaba con su edad real. Te están diciendo que es un policía que se está por retirar a los 60 años. Malo del corazón. No. Lo han sí. Ah, sí, porque fue el mismo día que se va a retirar. Le echan 20 balazos ese día. Pasa en prisión 8 años. O sea, que sale a la prisión después de cirugía de corazón de 70 años. Ahí ya no las pegue el papel con la edad. Y la bicha, un enamorado del que se lo quiere dar, ya de 70 años, el baboso ni con Viagra. Que le den de lo que tomó el Yellow Bastard. Puta, al ver esa bicha, hasta un muerto se le paga. Sí. Perdón. Mira, si me dan a mí. Yo conseguí un review de la película y tengo unos párrafos que, si me dan la oportunidad de leerlos. No. Sí, pues, no. Échate el cafecito. Mira. Ya va una hora. No, vamos, todavía damos 3 minutos más. Ok, mira, este es un review y voy a decir la fuente porque la fusilé, es de Yahoo. En el sitio en inglés tienen una columna de reviews que hace la que se autodenomina una mamá. Entonces lo hace desde el punto de vista familiar para que los padres de familia decidan si quieren que sus hijos vean o no una película. Ajá, imagínate. Mira, dice. Mejor vayan a ver Barney. Un solo párrafo. No. Esta es de la que se fue. Es una de las que se fue del cine. Era lo que yo esperaba, pero fíjate que la tipa lo toma de una forma bien objetiva. Dice: los villanos son indescriptiblemente malvados. Los héroes son imperfectos y están en desventaja. La ciudad está llena de corrupción y el campo es aún peor. En Sin City, ¿estás hablando de El Salvador o de Sin City? Eso iba a decir yo, pero eso estaba pensando yo. En Sin City, dos de los más grandes creadores actuales. Esa reseña la sacó del Ministerio de Turismo de aquí. La descripción del país en el almanaque. Unen fuerza en una síntesis audaz de cine y novela gráfica y con la lógica de una pesadilla. Esta película resulta abrumadora en ocasiones, intencionalmente manteniendo a los espectadores fuera de balance al combinar actos heroicos, imponente belleza, atrocidades grotescas, matanza excesiva, agresividad e inocencia, tragedia y comedia. Esta es una película donde la mano de un hombre es rebanada y posteriormente él mismo se desliza sobre ella como cáscara de banana. existe precisamente en el límite. La parte buena. Y se la mete en la bolsa después. Porque quiere guardar y la aún mano. Así que después es el que el baboso. Que era la mano, es el Jackie Boy. El Jackie Boy era la Manuela. Existe sin mano de buscar la pistola y seguir peleando. No, y que para agarrar su pistola tiene que abrir los dedos de la mano cercenada con los dientes. Con los dientes de su propia mano. Yo en lo personal no sabía si reírme o no en ese momento. Realmente. No, yo me reí. Yo me maté de la risa con el de la flecha. Es que le cae la flecha y puta. Yo también ese señor. ¿Vieron? ¿Creen que podría ser doctor? Sería de... Pero el tipo tranquilísimo. Cagado de la risa. Dice, existe precisamente en el límite entre abuso y comentario artístico, salvándose al final de desplomarse sobre sí misma gracias a la sinceridad de su tono, la belleza de sus imágenes y el honor de sus héroes. Eso sí, la belleza de las imágenes sí, no sobre se pone todo cuando salían las chicas. Las composiciones. No, pero hablando cinematografía, la composición. No, las chicas. Te asombra. Mira, la composición te hace ver más culo a la chica. Yo compongo cualquiera. Cualquiera la bichete. Esta, ¿verdad? Las chicas estaban buenas. La composición te ayuda y a la señora sin vamos a tratar de conseguirnos a la Jessica Alba, pero con cualquiera de las demás me conformo. Estaba muy buena. Bien compuestita. Bueno, no, a mí me lleva de que, por ejemplo. Menos a la frente de el panel, o sea, el panel cuando lo veías en el cómic. Que, por ejemplo, le añadía detalles. Por ejemplo, cuando está en un callejón, que ves un muro, el muro lo dejaban así como en los ladrillos, demarcados, dibujados. Y donde caía la sombra del personaje, era el negativo de la pared. O sea, hasta detallitos así, pues. Yeah. Todo. O también el suéter que llevaba el Aja Wood, que delineado así como Charlie Brown, el suéter. Los lentes blancos, o sea, la silueta del personaje y los lentes blancos. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no hizo nada cuando llegó Bruce Willis? Acababa de comer. Estaba digiriendo. Estaba dormidito. Bueno, estaba browsing porn. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio muy especial, número 24, especial de Sin City. Espérate. Ajá. Calificación de 1 a 10, que siempre lo hemos hecho en las movies. Wow, yo le doy. Tendría que leer los otros libros, pero así... No, así como movie. Como movie le doy un 9, quizás un 8 o 9, entre 8 y 9. 9. Yo le doy el 8.5, como 9. Movie. Sí. 9. Muy bien, excelente, señoras y señores. Pero advertencia, no es para todos los gustos. No, definitivamente. A mi esposa le pareció demasiado sangrienta y agradeció que fuera en blanco y negro y que no se viera la sangre realmente. En resumidas cuentas, si le gustó Kill Bill, cuando el Chucho, esta película. Cuando el Chucho se harta al bicho. Ajá, puya. Menos mal que lo dibujaron. En silueta, menos mal era en silueta. Sí. Bueno, señoras y señores, el próximo episodio esperamos tenerlo listo durante la semana. Esperamos tal vez el miércoles o jueves poder grabarlo. Ese mismo día quedará en internet. Vamos a también leer ahí un email que recibimos de parte de Natalia Gómez Pérez. Ailata N. Pero el más que nada lo que ella ponía ahí es que se va a esperar hasta la próxima semana, o sea, esta semana, para ver Sin City, porque todavía no la ha podido alquilar, dice ella. Es que ella dijo que le iba a alquilar para verla. Así es. Para poder irnos. Así que si no la has visto todavía, Natalia. Ya la regaste. Ya la regaste. O quien quita, le hacemos un favor para que no la vea. Sí. Ya, por cierto, Natalia, si estás oyendo esto. Acoso. Tú tocas el violín, ¿verdad? Porque creo que vi. Toco un instrumento. Vi en una página web como que eres parte, pero no estoy seguro si eres tú, porque era una colombiana que vive en Canadá. No sé si está eso. La única colombiana. Que lee Paquines y que se llama Natalia Gómez Pérez y que toca violín Pérez, para. Pérez, o sea, puede ser Pérez Martínez. Pero vos sos bien escéptico. I find your lack of faith disturbing. Si no es por mí, pero no si podías pasar ese. Si puedes, si no, quieres, aunque sea por mentira, di que sí, solo para callar a Julius. Muy bien, señora. ¿Qué estás haciendo viviendo en Canadá? Huye. Vete de ese pobre. No, bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, durante la semana, señoras y señores, para el episodio número 25. Muchas gracias por bajar nuestro show. ¡Salud! Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web